Estoy en comunicación con David Marconi, a quien saludo. David, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Acá tratando de saber, bueno, a esta altura del año es normal, a veces un poquito antes, empezar a charlar paritarias, pero también queríamos preguntarte por esta información que el Ejecutivo dispensará a trabajadores municipales que deban cuidar a sus hijos en edad escolar. Digo, esto tiene que ver con la pandemia. ¿Me podés contar un poco de qué se trata? Sí, cómo no. Mirá, nosotros el año pasado tuvimos bastantes inconvenientes con el municipio que no dispensaba a trabajadores o trabajadoras de acuerdo a la normativa nacional, los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, las disposiciones y resoluciones de tanto Ministerio de Salud como Ministerio de Trabajo de Nación, y también lo mismo que hacía provincia en el mismo sentido, dispensar a aquellos que son grupos de riesgo, embarazadas, compañeros y compañeras que deben quedar al cuidado de sus hijos en la edad escolar. Bueno, el año pasado, con todo el año en forma virtual. Este año, el Ministerio de Trabajo, en febrero, sacó una resolución donde se dispensa a las trabajadoras y trabajadores por el cuidado de hijos. Y bueno, no queríamos que pasara lo mismo del año pasado, donde nosotros advertimos, tuvimos incluso que llegar a hacer denuncias en el Ministerio de Trabajo, en el Gobierno Provincial y demás, donde hubo una resolución favorable a nuestro reclamo. Entonces nos anticipamos e hicimos una presentación para que se adecuara Tandil a las resoluciones de trabajo de Nación y a las resoluciones de provincia para dispensar a las compañeras y compañeros que debían hacerse cargo del cuidado de hijos en edad escolar. Llegamos a un acuerdo, porque obviamente hay que organizarlo, si no después es todo un lío. El municipio dice no, la necesidad y el derecho de los hijos y de las hijas y de los adolescentes, de las compañeras y compañeros, es inalienable. Entonces llegamos a un acuerdo mediante el cual se debe cumplimentar una declaración jurada, esto no es nada del otro mundo, y a su vez adjuntar la documentación que corresponde, donde se acredite el grupo familiar, porque en esto también nosotros queremos ser claros, entendemos que el cuidado debe ser compartido, en el caso de las compañeras o compañeros que no se encuentren solos, por ambos progenitores, los horarios de trabajo de ambos progenitores o adultos responsables, y también los horarios escolares del hijo, de la hija o del adolescente. Entonces, de esa manera se puede acceder a la dispensa para los días que no concurren a clase. Bien, esto es para quienes tienen hijos de hasta 13 años. Hijos hasta 13 años o en primer grado de la secundaria, primer año de la secundaria, perdón. ¿Ese control, David, lo va a llevar el sindicato para ver quiénes son aquellos padres y madres que tengan los hijos en esos años que vos estás comentando, o es el municipio mismo que se encarga? No, el control de la facultad de control lo tiene el municipio. Claro. Lo que nosotros vamos a intervenir son en los casos que se deberá exceptuar de la norma general que establece el municipio, algunos sectores entiende como indispensables para la prestación de servicios, si bien todos son necesarios, digamos, hay algunos que son más o menos dispensables, algunos que pueden ser más o menos afectados por esta situación de no poder contar con el trabajador en forma presencial. Entonces en las áreas donde el municipio decidió que sean declaradas o las declaró como indispensables, bueno, en esas áreas va a haber intervención, el compañero o la compañera va a tener la posibilidad de cumplimentando toda esta documentación que decía anteriormente, lo vamos a analizar, y según el caso particular de cada trabajador o trabajadora o del sector donde pertenezca, se va a autorizar la dispensa o no. Bien, esto básicamente, ¿qué tiene que ver con el sistema integrado de salud? Digo, hay varios sectores, ten en cuenta también en línea con lo que ha hecho provincia, todo lo que tiene que ver con asistencia a la víctima de violencia de género, por ejemplo, lo propio con educación, con todo lo que tiene que ver con el cuidado de niñas y niños en lo que es el servicio local, de asistencia, los hogares de convivencia, etcétera. Es un poco más amplio que, bueno, también algunas áreas de desarrollo social, no solo las que mencioné, sino algunas otras áreas más. Bien. No solo salud. Y puntualmente, una de las cosas que se aclararon en el acta tiene que ver con que este permiso es por los días que los hijos no concurran a clases presenciales, claro, y en las jornadas reducidas. Claro, porque esto depende mucho de cada colegio, de cada escuela, de cada institución, y depende también de la situación de cada institución, más allá de que hay un marco regulatorio general para la vuelta a clases presenciales, con protocolos y demás. Cada institución lo evalúa de acuerdo a la disponibilidad, sobre todo de recursos humanos y a la realidad edilicia de cada institución. Entonces, por eso se va a atender y se va a ver cada una de las situaciones, porque hay colegios que empezarán de una manera más presencial, otros con menos presencialidad, algunos que tendrán alternancia con días presenciales y días de educación a distancia. Entonces hay que estudiar cada uno de los casos, y también se va a ver, digamos, cuando la jornada se vea reducida, sobre todo esta problemática o esta situación se va a dar en las escuelas que tienen jornada extendida o doble turno. Sí, un universo muy amplio para tener, exacto, en cuenta al momento de definir este tipo de cosas. Exacto, por eso es un marco general y después se ve cada caso en particular con los datos y las certificaciones, la documentación que aporte cada compañero o compañera. Bien, y te cambio de tema y vamos al pedido que ha hecho el gremio de un 30% de aumento salarial. ¿Esto cuándo fue presentado? Esto fue presentado el pasado lunes 8 de marzo, cumpliendo con lo que fue el acuerdo que firmamos el día 4 de enero, donde se llegó a un punto de encuentro con respecto a un pedido que teníamos ya desde el año pasado, los últimos meses del año pasado, con una bonificación por el Día del Trabajador Municipal y para cerrar con un bono extraordinario el 2020, donde se accedió a esos montos que pedíamos nosotros de 10.000 pesos entre los dos bonos, pagaderos en tres cuotas, enero, febrero y marzo. El último lo cobramos el pasado viernes 12. En esa misma acta acuerdo resolvimos los paritarios en representación de ambos sectores reunirnos en el mes de marzo y bueno, para la negociación paritaria salarial, la cual se aplicará a partir de abril si llegamos obviamente a un acuerdo. Claro. Bien, hay que decir que, Claudio, déjame agregar que sobre fin de año, el 29 o 30 de diciembre, no me acuerdo cuál es la fecha que hubo la última sesión ordinaria en el Consejo Liberante, donde se aprobó el presupuesto 2021, tiene plasmado un aumento a priori del 17% para los trabajadores municipales. Muy lejos de este 30 que, claro, se está charlando. Claro. Del 15, perdóname. ¿15? Todavía más abajo, sí, la discusión siempre arranca. Nosotros en los últimos 4 años ha sido una mecánica, siempre estuvo alejado lo que pretendíamos, sí, en base a los datos duros de la economía como recomposición para los trabajadores y lo que después finalmente reflejaba el presupuesto. En realidad en este punto no se cumple con la negociación paritaria donde deberíamos sentarnos previamente y tener cierta previsibilidad. Pero en los últimos 4 años se ha alejado muchísimo lo que pone el municipio en el presupuesto, en la mitad o menos de lo que después termina siendo la inflación anual, y mucho más lejos todavía de lo que pretendemos para los trabajadores. Así que la discusión arranca por parte del municipio bastante abajo. Por eso nosotros decimos, teniendo en cuenta los indicadores, que todos los conocemos, todos los vemos, nosotros sabemos que hoy tenemos una interanual que supera el 40%, una inflación de lo que va del año del 7,6%, hemos perdido muchos puntos en el 2019 y 2020, si bien hemos tenido compensación a través de bono, el salario del trabajador y la trabajadora municipal está muy retrasado. La inflación, según lo que ha previsto el gobierno nacional, rondará el 29-30. Nosotros, si no hay una desaceleración de la inflación, no hay intervención fuerte del gobierno nacional en frenar los precios, difícilmente los acuerdos ya realizados por algunos gremios o lo que podamos ir cerrando los trabajadores municipales, no solo en nuestro distrito, sino en otros, pueda empargar y mucho menos superar la inflación, que a este ritmo de lo que fue enero y febrero y lo que viene siendo marzo también, que se esperan algunos otros aumentos, combustible, las tarifas que se van a empezar a discutir, el descongelamiento y los nuevos cuadros tarifarios, bueno, lo que todos vemos y que la economía impacta fuertemente en el bolsillo de los trabajadores. ¿Tienen fecha de reunión? A fin de año vamos a tener un 42, un 44%. Estas son estimaciones del Banco Central a través de lo que ellos realizan, el estudio que realizan el Banco Central a través de las consultoras privadas, la expectativa que tiene el mercado ronda ese porcentaje. Tendríamos que estarnos reuniendo entre martes y miércoles de esta bien. Semana más tardar, donde el municipio nos haría una oferta, esperemos. Ah, bien. Bien. David, digo, este pedido fue por los primeros 6 meses, según tengo entendido, digo, con la posibilidad de volver a juntarse en septiembre para seguir charlando. Sí, nosotros el pedido formal es de un 30% de incremento de los básicos de todas las categorías para el primer semestre. Más, bueno, obviamente también el punto ese que estamos peleando para llegar a los 4 puntos, al 4% de la antigüedad. Después el resto son estimaciones, probabilidades, depende de lo que el municipio ofrezca, de lo que finalmente acordemos o no acordemos, cuando nos sentaremos nuevamente. Bien. David, la última, tiene que ver con el tema vacunación. Hoy por hoy, bueno, sí. La prioridad tiene que ver con docentes y lo que tiene que ver con el gremio del Sindicato de Trabajadores Municipales son la gente de salud. No sé si lo han pedido o están pensando que pongan como prioridad también alguna otra área del sindicato, ya sea la gente de recolección, que muchas veces uno va y cuando había algún contagiado, como fue mi caso, que yo estuve en octubre, tenía una bolsa y afuera le ponía, ojo, cosas, desechos de COVID, de lo que uno consumía y demás, que eso en un momento también era materia de contagiarse. Porque sí, y que no bolsa, es algo habitual que la bolsa, claro, tenga un cartel que te explique exactamente eso. Exactamente. ¿Ustedes pensaron o han planteado que pongan como prioridad alguna otra área para esta vacunación rápida que se está haciendo? Primero, nosotros desde el primer momento que salió allá en diciembre el portal en la provincia de Buenos Aires para que se inscribiera, sí, con la prioridad, si bien había grupos poblacionales, no incluía docentes, pero el resto de los grupos objetivos estaban dentro de la aplicación para inscribirse, lo que hicimos fue motorizar y promocionar de que las compañeras y compañeros, es una vacunación no obligatoria, y esto, bueno, tengo una apreciación muy personal al respecto, no obligatoria, lo que hacíamos era promocionar primero que se inscribieran los compañeros. Obviamente la prioridad en ese momento, en el inicio, la tenían los compañeros de los cuidados críticos, todo lo que es UCI y UTI, sí, y después el resto de los trabajadores y trabajadoras de salud. Ahora se ha ampliado, hay trabajadores y compañeros y compañeras que se han estado vacunando dentro de los parámetros y los objetivos que pone la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la provisión de vacunas y a los grupos que son como objetivo. Ya tenemos compañeros menores de 60 años que se han vacunado porque son población de riesgo. Nosotros, en lo específico, en lo puntual que vos me preguntás, desde, sí, Federación se ha motorizado un pedido en todas las provincias, en la provincia de Buenos Aires a través de Federación, para que los trabajadores y trabajadoras municipales sean considerados uno de los objetivos a vacunar, justamente por esto que mencionábamos al principio, ¿no? La disponibilidad de los compañeros y compañeras de diferentes áreas. No solo salud, digamos que ya el 100%, según los datos que nos provee el Ministerio en Tandil, el 100% de aquellos que se quisieron vacunar en salud han sido vacunados, sino también compañeras docentes, compañeros docentes, trabajadores y trabajadoras de desarrollo social. Acá tenemos las compañeras y compañeros de los hogares. No solo por ahí vos ponías el centro en uno de los sectores, sino son muchísimos compañeros y compañeras que mantuvieron la prestación de tarea, todo lo que es minoridad. Bueno, y podría seguir. Sí. Puntualmente desde Federación se hizo el pedido para que fueran una de las población objetivo, como lo marca la provincia, los trabajadores y trabajadoras municipales que son esenciales. Lo que pasó en Tandil sucede con más o con menos en el resto de los distritos. Tienen que seguir funcionando diferentes áreas, más en este momento que nos encontramos, no solo emergencia sanitaria, sino social y económica. Entonces se ha pedido concretamente de que sean considerados. Bien, muy claro, David, como siempre. Te agradecemos estos minutos aquí en Un Buen Plan, en ABC Radio, y seguiremos atentos a ver qué es lo que pasa esta semana con las reuniones. A ustedes, como siempre, que tengan buen día. Un abrazo.